capítulo 5, versos 10 al 15, y capítulo 8, versos 4 al 6. ¿Contra qué pecados nos advierte? Amós capítulo 3, versos 9 al 11. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Amós capítulo 4, versos 1 y 2. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí, vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Amós capítulo 5, versos 10 al 15. Ellos aborrecieron al represor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que vejáis al pobre, y recibís de él carga de trigo, edificaréis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Amós capítulo 8, versos 4 al 6. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? Si bien Amós no es diplomático en su lenguaje y da amonestaciones de condenación, su mensaje está sazonado con súplicas para que vuelvan a su Dios. Esto incluye una renovación del sentido de justicia y el cuidado de los pobres entre ellos, comillas, pero no corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amós capítulo 5, verso 24. Los últimos versículos de la profecía de Amós apuntan a una futura restauración para el pueblo de Dios. Ver Amós capítulo 9, versos 11 al 15, comillas, en la hora de su más profunda apostasía y mayor necesidad, Dios les dirigió un mensaje de perdón y esperanza. Profetas y Reyes, página 212. Hay ocasiones en que debemos estar preparados para hablar con dureza, para corregir el error. ¿Cómo discernir cuando es apropiado ese lenguaje? Martes 30 de julio, Miqueas, comillas, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿De qué manera puedes hacer realidad